Muchachos, machete, sequeta, cuchillo y la hoz, la que tumba la hierba. Tampoco han podido tumbarlo, Mr. Papa Luca. ¡Ay! Thank you. bien especial que la Sonora quiere llevar a cabo en estos momentos, y es rendirle un homenaje póstumo a un gran fanático que tuvo la Sonora, que ya no está con nosotros, Héctor Lavoe. La Sonora quiere tocar uno de los grandes éxitos de Héctor Lavoe.